silencio de mi corazón. Dios de milagros, escucho tu canción. Tu amor me envuelve, me da fortaleza. En cada paso siento tu grandeza. Dios de milagros, tú eres fiel. En cada momento, en cada atardecer, Jesús mi guía, mi salvador. Parecen inalcanzables, Dios de milagros, haces lo imposible. Tu mano poderosa me sostiene con amor. Jesús, mi esperanza, mi redentor. Dios de milagros, en cada momento, en cada atardecer, Jesús mi guía, mi salvador, en tu amor encuentro mi valor. Amor eterno, quiero descansar.